Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy estoy grabando con un nuevo micrófono. Ya que el otro que compré, el primer micrófono Boya que compré, es un cable muy largo. Y tenía una cosa muy buena, y es que puedes seleccionar para grabar con una cámara o para grabar con un teléfono. Este es el BYLM10, tiene un cable más corto y está específicamente diseñado para iPad, iPod, pero también dicen que por aquí que también para Samsung, o como ellos escriben, Samsung. Y bueno, tenía varias cositas que comentaros, así un popurrí de cosas. Una de las cosas que tenía ganas de comentaros es, bueno, que me hicieron una oferta que no pude rechazar. El diario New York Times, que es, bueno, es un diario que hace que me sienta profundamente envidioso de la prensa en otros países, que también tiene sus cositas, pero también tiene sus cosas buenas. La cuestión es que lo visito a menudo y entonces pues me mandaron un correo electrónico con una oferta publicitaria que era darme una serie de semanas gratis, creo que 8 semanas gratis, y luego por 1 euro ampliarlo 4 semanas más. Recuerdo que me estaba quedando dormido en la cama, estaba leyendo, y pues lo acepté sobre la marcha. Lo acepté, hice el pago de mi eurito, PayPal me mandó el correo diciendo que tenía un pago recurrente ahí programado, y me fui a dormir. El New York Times, ya os he hablado en otra ocasión, es un diario que está hecho para que te pases horas en él. Como página web, es una página extensa, larga. Es una página llena de contenidos, con noticias por secciones, como cualquier diario online, pero también su revista. Entonces, aparte de los artículos de opinión que tienen, por supuesto, tendenciosos, tenéis que ver lo que se está diciendo sobre Rusia y sobre la intervención de Rusia en Siria. Ahora estamos en plena guerra desinformativa, mientras que Rusia ha optado por también salir a la guerra informativa, dando más datos, contrarrestando lo que el eje occidental pues está presentando. Pero bueno, aparte de eso, me ha parecido, pues sí, súper interesante. Me ha parecido muy, muy curioso. Y luego muchas noticias, pues noticias que me parecen que es el tipo de periodismo que a mí me gusta. Noticias sobre personas, sobre historias de personas. Os voy a contar una que ya la he publicado en vidasenred.com, que es una página que se llama Fat Guy Across America. Fat Guy Across America es un tipo que se llama Eric Heitz, que se quedó sin trabajo, se quedó sin mujer, y el tipo pesa 200 y pico kilos. O sea, el muchacho hay que verlo. Fumador, sin vida deportiva y con unos hábitos bastante insanos. Así que este buen hombre, Eric Heitz, decidió cambiar su vida y echarse a las carreteras con su bicicleta. Una bicicleta de segunda mano que compró por menos de $20 y lanzar un blog. Al estilo Forrest Gump, ¿no? Su idea es ir de una costa a la otra para demostrarle a su mujer que la ama, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues para perder peso y, digamos, también escribir un libro de motivación. A la vez, ha lanzado a través de la plataforma GoFundMe pues una serie de donaciones y ha recibido $11,000 en donaciones de 383 distintos donantes. El tipo, la verdad es que cuando cogió la bicicleta no pudo andar ni 100 metros, o sea, no pudo pedalear ni 100 metros porque estaba que se moría. Y bueno, ya ha salido, lleva 4 meses, ha llegado a Nueva York, ha perdido unos cuantos kilitos, aunque la verdad es que el tipo está entrado en carnes, ¿eh? O sea, es el sueño de un zombie. Perdón por la referencia, porque estoy saturado de zombie ya. Y al llegar a Nueva York, pues lo recibieron los medios de comunicación. Y le han dado una cobertura informativa que a él le viene muy bien, pues ahí en Nueva York, el cowboy desnudo, que es el personaje este que está por ahí tocando la guitarra en calzoncillos, pues he hecho un selfie con él y bueno, ha tenido su momento de gloria, que diría Yoko Ono. Una historia interesante, la página blog que él ha sacado se llama literalmente así, fatguyacrossamerica.com, y tenéis toda la información en vidasanred.com con los enlaces. Pues esta es la típica noticia que tú la lees, te resulta curiosa, es bastante intrascendente, evidentemente, pero que en cuestión de una semana o más aparecerá en los medios españoles, como cuando apareció el artículo interesantísimo sobre los sirios que salían de Siria con lo opuesto prácticamente, pero un smartphone. Y luego iban comprando tarjetas SIM locales y habían creado grupos de Facebook, e incluso se ha creado una aplicación, hay húngaros que han creado una aplicación para decir por qué puntos pueden cruzar a la frontera, información sobre transporte, foros, etcétera. Bueno, esta noticia salió en el New York Times, noticia interesantísima. Al poco tiempo empezó a aparecer en el diario El País, y luego el buscador de Radio 4, de Radio Nacional de España, que es un programa de radio que tiene su podcast y os recomiendo, que está fenomenal, pues ya sacó un especial, pero bueno, toda la información salía de ahí. Es una cosa como para reflexionar, ¿no? Dices tú, caramba, parece que aquí, en el mundo de la tecnología, pero también en el mundo de las noticias, los contenidos inéditos están en inglés y lo que hacemos es pasarlo a español, y luego, una vez que está en español, en castellano, copiarnos unos a otros y duplicarnos los contenidos. Da que pensar. Y ahora que tengo la suscripción al New York Times, pues y estoy leyéndolo, cada día lo estoy leyendo, estoy disfrutando muchísimo, pues me parece que voy a encontrarme con más sorpresas. Y yo mismo, pues, me gusta reseñar cosas que he encontrado para que vosotros las leáis. Evidentemente, no es contenido original mío ni pretendo haberlo descubierto yo. Lo he leído en un diario online. La siguiente reflexión que me gustaría haceros es el tema de los contenidos de pago. Ya hablé en el pasado de los contenidos de pago y creo cada vez más que vale la pena pagar por contenidos de pago de calidad. Es posible que Internet llegue a un punto de tanta tontería, un punto de tanta copia y de tanto contenido basurilla, en el que las cositas de calidad pues estén online, estén ahí en online bajo plataformas de suscripción. Pero eso sí, con precios razonables. Recuerdo cuando compré el cómic Orgullo y Satisfacción de la gente que salió del jueves, estuve suscrito varios meses. Cuando compré los cómics de la editorial de Private Eye, que me parecen extraordinarios. De hecho, tengo algunos pendientes de leer que todavía no, ahí los tengo guardaditos. Y ahora el diario El Español, que ayer hizo su primera beta, ellos le llaman así, su primera beta con noticias en su página web, y va a ser un medio de suscripción eminentemente pago, ¿no? Van a seguir un poco la línea del New York Times. Te dejan leer gratis unos 10 artículos y luego ya si quieres leer más, pues entonces vas a tener que pagar. El precio me parece razonable. Han sacado un precio con un 30% de descuento y son unos 80 euros al año. Por lo tanto, si tú eres de los que lee la prensa y te gusta la prensa independiente, pues ahí tienes cositas. Ahí tienes el diario.es, que me recomendó el amigo Josué de Tal. Y aquí tienes el español del señor Pedro J. Ramírez. Perdonad por el mínimo ostezo. Es más de frío que de otra cosa, ¿eh? Que son contenidos de pago. Y dentro de poco pues llega Netflix. Y sí, amigos, el modelo de ingresos por publicidad me parece un poquito que puede funcionar bien en algunos casos, pero yo creo que el modelo de micropagos es más justo. Por ejemplo, ahí tenemos el caso del señor Camionero Geek, el podcaster, videoblogger Camionero Geek, que realmente no pidió para él, es decir, para como una especie de suscripción. Él lo que pidió fue, lanzó el tema del móvil de la audiencia para conseguir fondos y poder ir probando teléfonos que no estaban a su alcance. Aquello tuvo un éxito increíble. Y es que hay muchos blogs, hay muchos podcasts que si los oyentes o los suscriptores o los lectores donaran solamente un euro al mes, por ejemplo, 1 euro cada 2 meses, pues los ingresos que percibiría el podcaster serían suficientes como para que pudiera dedicarse exclusivamente a eso. Vidas en Red tiene una, por episodio, tiene una media de 4.000 descargas, reproducciones. En algunos casos más. Tenemos algunos episodios que ha llegado a los 6.000 y 8.000. Los que menos, ¿no? Pero lo normal es que ronde los 4.000, por encima de los 4.000. Claro, uno piensa, de esa gente, ¿cuánta estaría dispuesta a pagar por el contenido? A ver, no estoy planteándolo, ¿eh? Es decir, ahora mismo, a Dios gracias, no tengo necesidad. Pero yo me lo planteo, si en alguna vez me viera necesidad de decir, mira, me voy a dedicar a... O estoy en una situación precaria, ¿no? De económica. No me importaría sacarlo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a sacarlo. Y claro, por medio de micropagos, una persona podría recibir sin demasiadas dificultades una cantidad suficiente, si tiene una cantidad suficiente de usuarios. Y si los contenidos que ofrece son contenidos que valgan la pena. En el caso de Tolo, pues son contenidos que están orientados a un público que le gusta mucho la tecnología y que le gusta mucho medir bien sus pasos a la hora de comprarse el smartphone, o simplemente, aunque no esté usándolo como guía de compras, sí para ver qué es lo que hay en el mercado sin necesidad de probar. Es decir, no todos tenemos la posibilidad de probar, no sé, 4 o 5 teléfonos al mes. Hay otros que sí y nos cuentan su experiencia, y eso pues vale la pena. Vale mucho la pena. Además, el micropago tiene otra gran ventaja. Y una cosa, por ejemplo, que he descuidado totalmente en mi blog siempre, es el tema de publicidad. Vidas en Red tiene publicidad, tiene AdWords y también tiene AdSense, y también tiene una agencia de publicidad que se llama Zanox. Zanox, con Z y letra X al final. Los ingresos de publicidad son bastante ridículos, ¿eh? Son ingresos muy ridículos. Como se ha dicho en alguna ocasión, prácticamente para pagar tu conexión a internet. A ver, no lo desprecio, ¿eh? Pero no son ingresos que sean justos. Yo ahí sospecho que Zanox se lleva y que AdSense salen ganando. El micropago nos permitiría librarnos de la publicidad y fomentar que ese creador de contenidos pudiera centrarse más en crear contenidos. Ahora mismo el podcasting es una afición amateur. Lo haces con el tiempo que te queda. Pero pueden darse muchas circunstancias en tu vida. Nacimiento de hijos, carga mayor de trabajo, que te lleven a decir, mira, voy a dejar el podcasting, como muchos podcasters han desaparecido porque no pueden seguir con ese ritmo. O porque quieres aumentar el ritmo. A lo mejor a la gente le gusta un pequeño podcast diario de sus 30 minutitos con bastante información. Bueno, pues micropagos es una opción bastante interesante a nivel de podcaster y a nivel de otras acciones solidarias. Mi esposa, que está bastante concienciada con el asunto de la protección animal y, bueno, también tenemos otras movidas por ahí, pues una asociación que ya sigue los vídeos de internet, pedían micropagos. Oye, pues micropagos pues pueden, somos mucha gente en el mundo, pues pueden aliviar el sufrimiento de otras personas, animales, de otros proyectos solidarios o de campañas, ¿no? Eso es muy interesante. Y cambiando de tercio, en esta reflexión quiero hablaros de un fenómeno que con el que me estoy encontrando y que me parece muy curioso, ¿no? Sabéis que en Siria se ha formado una buena. Es gracioso que el otro día os comentaba, ¿no?, que hace 2 años los medios de comunicación españoles hablaban de los rebeldes sirios y ahora hablan de ISIS, de los terroristas sirios. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pues que Rusia se ha metido a darle leña a ISIS y ahora los medios de comunicación están volviendo a hablar de los de Rusia que está bombardeando a los rebeldes sirios, a los opositores a Assad. A ver, sí, ISIS son opositores a Assad, evidentemente. También hay gente buena que es opositora a Assad, pero los que han tomado las armas son ISIS. Mucha desinformación, ¿no? Pero también esta desinformación y esta inacción ha motivado que haya gente que haya tomado la opción de pagarse un billete de avión, ir a Siria, coger su Kalashnikov y liarse a tiros contra estos terroristas. Y esta semana me he encontrado con varios casos. Uno de ellos es el de dos españoles de izquierda, republicanos, que han cogido las armas para salir a luchar contra el fascismo de ISIS, según palabras de ellos. Aquí la situación ha sido un poco diferente, ¿no? Estos tipos, evidentemente, con una ideología y con una solidaridad, pues han hecho algo, ya que veían que Europa y la OTAN no hacía nada y Estados Unidos no hacía nada. Así que se han ido para allá a pegar tiros. Oye, dadas las circunstancias, me parece bastante respetable. Bueno, el problema es que los servicios de inteligencia, Ministerio de Interior, pues han acusado a esta gente de tomar armas, manipulación de explosivos, etcétera, poco menos que por terroristas. Lo cual me parece bastante, no sé cómo describirlo. Me parece que aplicar leyes antiterroristas a tíos que están pegando bombazos contra ISIS o pegando tiros contra ISIS, pues no entra en la categoría de terrorismo. Esta gente no son una amenaza para España. Es más, si acaso estarían haciendo de escudos humanos frente a Europa y frente a esta amenaza. En Estados Unidos las cosas se ven de otra manera. Un artículo del New York Times, perdonadme el spam, en la revista titulado «Conoce a los vigilantes americanos que están luchando contra ISIS». La palabra «vigilantes», «watchmen», ellos le llaman así, «vigilantes» en español, ¿no? Es una figura, ¿no?, una especie de figura de justiciero o de persona que toma las armas para luchar contra algo. En este caso, el artículo habla de dos tipos, uno de 26 años, que se llama Clay Lawton. El tío es de Rhode Island y como él dice, ¿no? Dice, no soy de Staten Island ni de Long Island, soy de Rhode Island. Y el tipo pues encontró un grupo en Facebook que se llama Los Leones de Rojava, o de Rojava, no sé cómo se diría. Por cierto, este mismo grupo fue el que reclutó a los dos españoles republicanos que salieron, lo digo dos republicanos porque ellos tienen fotos con la bandera de la República de fondo. Pues estos grupos de Facebook, los Leones de Rojava, pues son las mismas milicias que reclutaron a los dos españoles. Esta gente está en el Kurdistán, y está, que también ISIS está dándole leña al Kurdistán y forman parte de estas milicias. Bueno, el tío cogió sus ahorrillos, sus $800 en ahorrillos, se fue a Noruega, de ahí a Dubái, y de Dubái a Irak, y ya de Irak pues fue hasta el frente. Alguien de la milicia, de los Leones de Rojava estos, de Rojava, fue el que lo recogió. Le dieron un M16, le dieron una semana de entrenamiento y ala, chaval, a pegar tiros. Es curioso, ¿no? Luego se habla de otro tío que se llama... ¿dónde está? Bueno, he perdido el nombre, de otro tío de Texas, un tío ya mayor. Por cierto, hay algunos de los vigilantes, como dice el New York Times, que van a pelear para luchar contra el Estado Islámico, muchos son norteamericanos, estadounidenses, con experiencia militar. Es decir, hay gente que han estado un año en el ejército, nunca los desplegaron, se quedaron con las ganas de ver acción, como dicen en las películas de guerra, de ver la acción, y se fueron en plan, bueno, no en mercenario, sino en plan voluntario, ¿no? Milicias voluntarias. Uno de los que está ahí es un actor británico que ha salido en algunas series bastante conocidas, y el tío pues ha tomado la decisión de ir para allá a pegar tiros. Se llama Michael Enright. Michael Enright es un tío que entrenó con uno de los milicianos, con Harrington, este que viene de Texas, Y es un tío que salió en la película Piratas del Caribe. También salió en la primera temporada de Ley y Orden. Y en algún sitio, en alguna serie y alguna película más. Y el tío pues ha decidido irse para allá a pegar tiros. Bueno, podéis tener la información en internet. También en el artículo es gracioso porque en el artículo hablan de gente rara que se mete. Es decir, aquí hay gente más o menos cuerda, aunque hay que tener un poquito de locura para hacer algo así y bastantes dosis de generosidad desde mi humilde punto de vista. Pero también se les van los locos. Es decir, de hecho, los leones de Rojava hablan de tíos que se han enrolado, que ellos mismos han tenido que decirle que se vayan a su casa por gente paranoica, fanáticos de las armas, gente zumbadilla, como va a decir, a ver, es que este tío es un peligro en el frente, pero no para el enemigo, para sus propios compañeros. Entonces han tenido que despacharles y largarles a su lugar de origen. Interesante, ¿no? Esta es una noticia que no suele salir, ¿y sabéis por qué no sale? Porque pone de manifiesto que Europa, que Estados Unidos, que la OTAN no están haciendo lo que deben de hacer. Y ahora que Rusia se ha metido, y aquí podremos debatir sobre si Rusia tiene intereses o no, como si Estados Unidos no los tuviera. Pero ahora que Rusia se ha metido, evidentemente para defender a Al-Assad, porque forma parte de su club de amigos, pues todo el mundo dice, ay, hay que hacer algo, a ver si hacemos algo. Sí, a ver si hacemos algo. Pero de momento ya tienen una base, ya tienen a la flota del Mar Negro por ahí pegando bombazos, ya tienen cazas, que sí, que han sobrevolado el espacio aéreo turco y los turcos se han enfadado, pero están haciendo cosas. Y eso, digamos, de cara a la galería, pues está dejando en mal lugar a estos policías de la paz que pretenden ser los estadounidenses y que en realidad solo son policías de sus propios intereses. A ellos les interesa muy bien poco la democracia. A Estados Unidos le interesa muy poquito la democracia. Ahí tenemos a los saudíes, a la dictadura saudí tan amiga de los Estados Unidos, que por cierto, a uno de los reyes saudíes pues lo van a hacer responsable del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que la gente ha puesto el grito en el cielo. Arabia Saudí que está ahorcando homosexuales y crucificando cristianos. Hay un chaval que está condenado simplemente por oponerse al régimen y mandar algún SMS, que le van a cortar la cabeza y luego van a crucificar su cuerpo. Ahí como en plan, da la cosa que el chaval es cristiano, con lo cual le tienen más inquina. Entonces, a los saudíes no les pasa nada y son grandes amigos de Estados Unidos. ¿Dónde está ese amor por la democracia? Por cierto, los saudíes están haciendo barbaridades en Sudán y en otros sitios y nadie les está mojando la oreja. Pero claro, es que tienen petróleo y son amigos. En fin, qué mundo, ¿verdad, amigos? Así que el consejo es, aprovechad que tenéis internet, y tenéis facilidad de acceso a la información. Quizá en algún futuro todo esté tan mediatizado y tan politizado que los únicos medios independientes y veraces sean los medios de pago. Y tendremos que pagar para encontrar en esa montaña de datos, que hay internet, que a veces uno no sabe ni por dónde mirar, pues tenemos que buscar las fuentes que nos parezcan fiables. Bueno, esto es un popurrí con un poco de todo. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto.